Guillermo Aragonés, que está en comunicación. ¿Qué tal, Verónica? Bueno, no, acá es la contraparte de eso. Ah, ¿sí? ¿Cómo está ahí? Sí, acá está lloviendo, la gente pasa con paraguas, estoy en la calle Talcahuano y Marcelo T. Alvear, así que día de lluvia, frío, pero bueno, un Buenos Aires en esencia pura. Y claro, totalmente, con la lluvia, con los paraguas y con todo eso. Le vamos a contar a la audiencia. A ver, Guillermo Aragonés es quien está interpretando J. Timmerman, la obra de teatro que va a estar presentándose en el marco del Festival PAM el jueves 29 de agosto a las 21 horas en La Usina. Nuestra audiencia está muy al tanto de la presentación de J. Timmerman porque, bueno, hemos estado conversando con Eva Alak, que es quien está a cargo de la dirección de la obra. Y, bueno, queremos seguir metiéndonos en esta propuesta teatral, así que vamos a ir charlando con algunos de sus actores. Guillermo, bueno, J. Timmerman, todo un desafío esto, ¿no? Sí, tal cual. Además, Eva es la autora también, ¿no? Claro. Dramaturga y directora. Sí, todo un desafío, porque además el proceso de trabajo, nosotros lo estrenamos el año pasado en el Centro Cultural San Martín, en septiembre creo que fue, e interpretar un personaje que, bueno, que generacionalmente para mí también tiene un peso muy relevante y para, bueno, para el periodismo argentino es emblemático, ¿no? Y que generaba un gran nivel de polémica. Así que bueno, pensar en este personaje a mí me no es que me ayudó tanto a conocerlo a él, sino a entender mucho mejor un momento de la historia argentina, porque la obra transcurre en un fragmento que es una semana puntualmente, en el que se dan la coincidencia de tres hechos políticos importantes y sociales, en el caso del casamiento de la hija de Lanusse. Así que tratar de meterme, como se dice habitualmente, en esto de encarnar o meterse en la piel de un personaje, pero a mí lo que más me atrapó y me inquietó como para componer este personaje estaba muy ligado a tratar de entender esa cabeza, ¿no? Digamos, ¿por qué abordaba algunas lecturas cuando era joven? ¿Cómo fue haciendo un recorrido dentro del periodismo con alianzas, entre comillas, o apoyos, que después fue muy cuestionado por eso, pero que él asume? Así que, bueno, estudiarlo fue un desafío en ese sentido, ¿no? Porque actualmente puedes estar mejor o peor, pero entender a un contemporáneo, casi, claro, prácticamente, claro, ¿no? En una Argentina como la nuestra, que ha pasado por tantos subes y bajas, por lo menos en mi historia personal, que tengo 64 años y me tocó vivir algunos periodos nefastos, puntualmente como la dictadura, ¿no? La última. Ya en ese sentido yo también entré al secundario en dictadura también. Así que es toda un aprendizaje también para los que nos atravesó esa historia, ¿no? Guillermo, y además este personaje tiene algunas particularidades en su manera de bueno, todas las personas tenemos particularidades a la hora de hablar, de movernos, construir ese personaje incluso desde la voz, desde su dicción y de todo eso también ha significado un esfuerzo, ¿no? Se te escucha hablar, digamos, como bien distinto también durante la obra. Bueno, yo tomé un elemento puntual del discurso, ¿no? De la voz de Timmerman, que tenía una apoyatura en la R muy potente, y al mismo tiempo era muy porteño, ¿no? O sea, que tenía esa marca judía, porque él lo era, pero también era un porteño hablando. Entonces, tratar de trabajar ese aspecto, sí, fue, diría, la parte externa, entre comillas, que tomé, ¿no? Y sobre todo para distanciarme lo mejor posible que yo pudiera de mi propio cuerpo, ¿no? O sea, poner mi cuerpo a disposición de la creación de un personaje y no el personaje a disposición de la creación de mi cuerpo, ¿no? Que a veces uno está menos habituado también en el teatro a ver estas composiciones, sino que vemos actores que están encarnando un personaje más desde su propia expresividad, digamos, ¿no? Que no está mal tampoco. A mí me gusta este desafío de distanciarme de alguna manera. Y además yo no soy judío, así que eso también implicaba un desafío en la mirada crítica de la comunidad, y por suerte, en general, mayoritariamente ha sido, bueno, qué sé yo, destacado. Muy buenas las críticas, no sé, muy buenas las críticas que ha recibido la composición del personaje, tu participación, la de las actuaciones en general, digamos, por lo que hemos visto en los medios de comunicación que han tenido la oportunidad de ir y de disfrutar y de ver la obra. Llama la atención la crítica maravillosa que tiene, porque no hay nadie, digamos, ningún medio, ningún lado ha salido, digamos, algo que diga lo contrario. Quien no alaba la dirección, la dramaturgia, el guión, la puesta en escena, las interpretaciones, la construcción de los personajes. Bueno, y les ha valido además varios premios ya. Sí, bueno, nominaciones. Esperemos que la nominaron para el Trinidad. Sí, estuvo nominado para el Trinidad Guevara. Yo ya había trabajado con Eva Lack en Café Irlandés, que también en su momento fue nominado para el ACE, que es la nominación que tuvo ahora. Nos eligieron para la Fiesta Nacional del Teatro. Allí mismo fue destacado el trabajo de un compañero, de Carlos Escorni, que interpreta a Bustamante. Así que sí, estamos muy contentos. Yo de verdad deseo que le den el ACE porque se lo merece, porque la dramaturgia de Eva, independientemente de que trabajo y la conozco y le tengo afecto, obviamente, me parece una dramaturgia contemporánea, moderna, pero al mismo tiempo con un registro del campo teatral argentino muy fuerte, de nuestra historia teatral, y eso me parece que es muy destacable. Y por otro lado, la propuesta es una propuesta en el que el sistema coral de representación ayuda en la dirección de lo que vos señalabas, ¿no? Que todos los personajes son valorados, elogiados, todos los actores, la verdad que el elenco es un elenco estupendo de actores de mucho trabajo dentro del medio y de una gran seriedad al asumir un desafío como este, ¿no? ¿Y cómo fue que vos llegaste a ser Timerman? ¿Cómo pasó esto? Bueno, yo voy a contar un incidente. Porque, bueno, como dije, Eva y yo venimos, Eva me convocó, como dije antes, para Café Irlandés, fue lo primero que hice con ella. Después hicimos una versión de Julio César en la provincia de Buenos Aires, al aire libre, una cosa que tomaba espacios, ¿no? Así que, bueno, y cuando fue esta experiencia, habíamos hablado en principio quizás de algún otro personaje, y en alguna lectura que hicimos junto con ella, bueno, ahí ella tomó la decisión de ofrecerme Timerman, probablemente porque veía que yo en esa lectura, si bien yo no estaba todavía involucrado con el hacerlo, había algo en la lectura que a ella le resonó interesante para jugarse a darme el personaje y se lo bancó. O sea, hicimos todo un proceso fuerte en el tiempo de ensayos, porque se me iba, la idea es que no fuera una parodia, ¿no?, de un judío. Va, sí es parodia, en el sentido más estricto del término, ¿no? Pues yo tomo esa referencia. Que no se volviera satírico, que no quedara en un lugar de dibujo, ¿no? Como decimos en el teatro, que se vea forzado, sino que adquiriera una naturalidad propia de alguien que, bueno, tiene incorporado determinados giros. Así que en eso que yo dije antes, de la cabeza del personaje, de entender, desde leer Mayakovsky, Lotremón, a apoyar el golpe y Lía, ahí tuvo un recorrido en la historia de este. Claro que sí. Y por otro lado, buscar un acento personal, y me lo dio, sobre todo en varias, pero hay una entrevista que él hace junto con Villarruel y Roberto Maidana a Perón, que dura una hora y pico y que lo recomiendo porque es un reportaje, es un documental más que un reportaje. Él ahí yo pude capturar en su manera de instalarse, una persona muy segura de sí misma, ¿no? Pues está con Perón, ni más ni menos, y como decimos habitualmente, se lo rebanca, pregunta desde un lugar de verdad y honestidad intelectual muy fuerte, porque reconoce que no apoyaba a Perón, en un momento muy particular, ¿no?, de la historia, porque el reportaje es en el año 73, antes de que él sea elegido, era la etapa que estaba siendo elegido Cámpora. Claro. Tenemos acá parte de el audio de promoción de la obra. ¿Querés que escuchemos un poquito? ¿Cómo no? Dale, a ver. Los civiles que van a hacer reuniones está Timerman, el director de este diario. ¿Cómo es el punto 3? no hablar mal del presidente. Es el cerebro de los que están armados. No pueden sacarnos toda la publicidad oficial de un día para el otro. Hay que hablar con alguien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decidirlo yo solo. Claro, contratar mediocre. La gente con talento se paga sola. Y ahora vamos a tener que hablar con estos muchachos y ni decirles que... Intelectuales, simpatizantes de la guerrilla marxista. El pueblo lo está esperando. ¿Por qué escuchaste? No nos puedo correr viejos. J. Timmerman, de Eva Alak, que va a estar presentándose el jueves 29 de agosto a las 21 horas en la usina. Estamos charlando con quien interpreta a Timmerman, Guillermo Aragonés. Y bueno, y un poco como ya mirando así con interés la presentación que van a hacer y convocando, ¿no?, al público para que se acerque. Lo hacemos en el marco del Festival PAM, ¿sabés, Guillermo? Que es un festival que ya lleva la quinta edición y que aborda periodismo y literatura, y en este caso va a ser la primera vez que hay una obra de teatro en el marco de todo esto. Acá tenemos la carrera de comunicación en la universidad, así que esperamos también y sabemos, porque hemos hablado con la universidad para poder contar con las y los estudiantes de esa carrera para que también se acerquen y que lo miren desde esa óptica, ¿no? Desde alguien que está estudiando comunicación a un personaje que ha sido fundamental dentro del periodismo argentino por toda la impronta que ha dejado Timmerman. Tal cual, sí. Creo que es una buena oportunidad porque además fue una evolución que nos hicieron en más de una oportunidad, que ante la necesidad de conocer más, después de la obra mucha gente tuvo que ir a investigar, sobre todo las generaciones posteriores, ¿no?, a esto, los más jóvenes. Probablemente hay algunos grandes también que habían perdido el hilo de algún momento. Esto que yo decía, que hay tres acontecimientos, que es un levantamiento militar en Azul, el casamiento de la hija de Lanusse, y se cumple el aniversario del asesinato del Che Guevara. Entonces toda esa conflictividad político-social con un hecho casi farandulesco como fue el casamiento de la hija de Lanusse, es el material con el que trabaja Eva. Yo físicamente, más allá creo que algo de la altura, físicamente no soy parecido a Timmerman, porque tengo pelo, era pelado, tengo una voz más aguda y él tiene una voz más grave. Así que también ahí fue acercar a la gente que no tiene una referencia concreta, visual, a este personaje tan contradictorio, sagaz, y yo personalmente lo digo, muy, muy argento. Bueno, estamos expectantes y de la presentación de la obra aquí. Te agradecemos, Guillermo, este ratito con la siesta que nos fue de Radio Kermés. Te mandamos un abrazo muy grande y ya estaremos compartiendo la estadía de ustedes acá en Santa Rosa con todo el elenco. Estamos preparando el lugar y todo lo que hace falta para la puesta en escena. Así que un saludo para vos y para todo el elenco maravilloso, para Eva, para Mica, que es con quien hemos estado conversando todos estos días, Micaela Sleig, que la es escenógrafa. Claro, la escenógrafa, quien se encarga de la escenografía y del vestuario, ¿no? Exactamente. Bien. Sí, Mica es el brazo derecho de Eva, literalmente. Sí, además, una gran felicidad, y es la primera salida que hacemos así a una provincia. Claro, porque hasta ahora siempre se han presentado en Buenos Aires, hasta ahora. Hasta ahora solamente en Capital Federal, todavía ni siquiera salimos en el radio de Gran Buenos Aires. Bueno, yo, Santa Rosa es una ciudad que tiene un afecto entrañable, me parece una ciudad preciosa, con gente que siempre encontré muy, muy, muy dispuesta a esto del teatro. Sí, porque además contémosle a la audiencia, además de que nosotros somos primos hermanos, has traído en varias oportunidades otras obras tuyas, otras obras en las que has participado y has estado en distintos escenarios acá en la ciudad, así que hay gente que ya conoce tu trabajo. Y que es bueno destacar que Verónica Maclena, que es mi prima hermana, tuvo una gran incidencia y lo tiene ahora, porque bueno, es una persona, bueno, uh-huh, que te quiero mucho. Decirlo al aire me da un poco de pudor, pero sí, es la verdad. Sí, pero son las complicaciones de cuando uno se quiere y además bueno, estamos en una entrevista de por medio, que es bastante raro, ¿no? Pero bueno, es raro, hacemos pero bueno, lo que podemos. Dice que me mantuve formal, no dije, dije pavadas, pero de otro orden. Bueno. No, bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a Radio Kermés, que la conocimos, porque yo estuve en la puerta de la radio uh-huh, en un festival alguna claro, vez estuvimos con mi mujer. Uh-huh. Así que, bueno, una enorme alegría ir a Santa Rosa. Bueno. Amo esa ciudad y amo a varias de las personas que viven ahí. Así es. Un abrazo grande, Guille. Gracias. Gracias chau, chau, a todos los que uh-huh, están con vos ahí. Chau, chau. Guillermo Aragonés, quien interpreta a J. Timmerman en esta obra, que viene en el marco del Festival PAM, Periodismo y Literatura, que se va a estar presentando el jueves 29 a las 21 horas en La Usina. Nos estaban escribiendo y preguntando por las entradas. Las entradas ya están impresas, anticipadas $150, $200 en puerta. Nos pareció que era súper accesible para la época del mes, que justo es a fin de mes, pero $150 una obra de esta calidad nos parece que es una oportunidad de un precio muy, muy popular y accesible. Y ya están. Si alguien quiere, me escriben, me mandan un WhatsApp, me contactan por Facebook o acá Radio Kermés. Y después ya seguramente todas las compañeras y compañeros de Radio Kermés van a andar con entradas también, porque vamos a ser nosotros mismos quienes nos vamos a encargar de que cada persona que quiera acercarse a la obra pueda tener su entrada. Así que cualquier kermesero o kermesera le escriben. Y vamos a tener entradas para ofrecerles. Hoy justamente faltan 20 días para la puesta en escena, hoy estamos a 9, agéndenlo, ténganlo allí guardadito ese día, es un jueves. ¿Por qué un jueves? Bueno, porque ellos también tienen presentaciones el fin de semana en Buenos Aires y porque además dentro de la grilla de las múltiples actividades que hay en el Festival PAM, el jueves era un día que venía bien para el público del festival, para quienes organizan el Festival PAM, para los actores de J. Timmerman, así que nos cerraba muy bien. El jueves 29 será entonces a las 21 en La Usina.